Andamos full atrevido, bandido, cheto los nenes. Si su novio la descuida, los lobos te la entretiene. Mi compa prende otra vela. La burraza abajo cuando suena, prun de cocuyuela. Soy la nueva y la vieja escuela. Bellaquera, bellacan, bellaqueo, los maleantes juegan. Se lo hago lento y ella lo pide más rápido. Abre su boca y quiere más. Pose de perra, hay peligro. Veneno es su cuerpo porque siempre quiere. Maleanteo y los maleantes quieren. Full maleanteo y la gatita pide. Maleanteo, maleanteo. Full maleanteo. Maleanteo y los maleantes quieren. Full maleanteo y la gatita pide. Maleanteo. Callejero fino, yo soy CF, mami. La calle verdad está encendida, pa. Contale pesa, contale los pesa. King de Mike, lo que allí suenan donde todos quieren sonar. El bajo mundo.